Muy bien, continuamos y nos vamos a la, bueno, supongo que a La Plata. Sandra Raggio, ¿estás por allí? Sí, estoy acá en La Plata, sí, exactamente. Exactamente en La Plata. Trabajando, me tomo un instante para también, cada vez que hablamos con alguien aquí o allá, tratar de ser contemplativos de su situación laboral, por ejemplo, bajo esta pandemia, que a veces nos ha irregularizado la cotidiana. Entonces, te consulto cómo has venido últimamente, por lo menos con eso, en cuanto a tareas, desde el hogar, yendo, viniendo. No, yo desde el inicio de la pandemia estuve viniendo acá a la sede de la Comisión Provincial por la Memoria. Bien. Bueno, y ya que estamos, y esto es algo que te quería preguntar en el inicio también, acá, sobre todo considerando que ciertas institucionalizaciones en el Uruguay vinculadas al pasado reciente, no solamente dentro del Estado, sino fuera de él, en el sistema educativo formal o informal, ha costado generarse y regenerarse. Entonces me gustaría que me contaras qué es la Comisión Provisional por la Memoria, a mí y a quienes están escuchando. Bueno, la Comisión por la Memoria es un organismo público de la provincia de Buenos Aires que se creó hace ya 20 años, más de 20 años, en el año 1999, y es un organismo que es parte de la estructura del Estado, pero funciona de manera independiente y autónoma de los gobiernos que se fueron sucediendo, digamos. No hay ningún vínculo de dependencia de la Comisión. Bien. De los distintos gobiernos, del Poder Ejecutivo, de ningún poder. Y la presiden hoy Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y Dora Barrancos, historiadora, socióloga y una referente del feminismo acá en nuestro país, bueno, y en toda la región, ¿no? Bueno, hay miembros de la Comisión como Nora Cortiñas, conocida, Madre de Plaza de Mayo, sí, claro. Entre otros miembros también ligados a la lucha por los derechos humanos. Así que, bueno, desplegamos diferentes políticas vinculadas con las temáticas de memoria y también con las cuestiones de los derechos humanos de hoy, digamos, ¿no? Somos el mecanismo de prevención de la tortura en la provincia de Buenos Aires y trabajamos también en la lucha contra la tortura hoy, digamos, lo que pasa en las cárceles, en las comisarías, con la violencia policial, etcétera. Así que ese es más o menos un panorama de nuestro trabajo. Bien, para quienes están escuchando, de repente yo pienso activamente en que en cuanto a funcionalidades, después hay que ver también en cuanto a formas, pero la Institución Nacional de Derechos Humanos hoy en Uruguay como contempla alguna de esas cosas, entonces de repente podría haber una comparación ahí directa, pero en su lejanía, por supuesto. Sí, eso es. Sí, eso es parecido a la institución de derechos humanos de ahí de Uruguay. De hecho, estamos por firmar un convenio de cooperación pronto. Es parecido, digamos. Bien. Te quiero, antes de meternos en el asunto, o bueno, ya metiéndonos en realidad, ¿por qué no? Pensando en tu historia también, y porque uno toma decisiones después en sus recorridos de por qué involucrarse con ciertos intereses, por algún motivo, no por arte de magia, sino porque ve ciertos lugares donde puede desarrollarse y que quiere estar ahí. ¿Cómo te recordás a vos en aquel septiembre del 76? No, bueno, era una niña, tenía, apenas había cumplido los 10 años, uh-huh. Así que estaba muy lejos de entender lo que estaba pasando en el país, más allá de algunas conversaciones que escuchaba de mis padres vinculadas con alguna persona de mi pueblo que no se sabía dónde estaba, qué habría pasado con ella, ¿no? Conversaciones de adultos que uno escuchaba de refilón, digamos, ¿no? Pero en ese momento no mucho más. Al contrario, por ahí mi mamá venía mucho a La Plata, yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, sí. Y era toda la cuestión esta de la subversión, el terrorismo, la violencia. Sí, esa cosa de que había mucha violencia, que pasaban cosas, pero de la dictadura militar solo tengo ese recuerdo cuando el 24 de marzo mi padre nos fue a avisar a mi hermano y a mí que ese día no había clases porque había habido un golpe de Estado. Y sí recuerdo su cara de preocupación y hizo cierta consternación en el momento en que me lo dijo, pero esos son los recuerdos que yo tengo de aquel 76, digamos, ¿no? ¿Y cómo fuiste con el paso del tiempo creciendo, involucrándote en estos temas? ¿Dónde fueron tus primeras cercanías? ¿Por qué? Y bueno, después con mi adolescencia ahí en mi pueblo, ya, ¿no? la guerra de Malvinas, lo que implicó también para mi generación, y también, bueno, muchas cosas que pasaban ahí, de acciones de resistencia, el teatro comunitario, que había una expresión de teatro comunitario, ahí me fui conectando con otra gente más grande, que tenía otro recorrido militante, otra perspectiva ideológica, que así, medio susurrando, me iban contando cosas. En ese equipo, en ese grupo de trabajo, había dos compañeros, una compañera y un compañero que habían sido secuestrados, ella 2 veces y él 1 vez, y una vez nos contaron lo que le había pasado. Para mí fue muy conmocionante ese relato, digamos, ¿no? Que dicho muy, muy despacito, ¿no? Muy sin que nadie escuchara, en plena confianza, ¿no? Que ellos pudieron contar y contaron por primera vez lo que les había pasado. Ahí ese fue, por supuesto, un día muy particular y de mucho quiebre para mí, en el sentido de empezar a descubrir eso que ya se sabía, que alguien decía, que bueno, que uno ya como adolescente, un poco más grande, empezaba a leer la realidad de otra manera, digamos, ¿no? Así que bueno, esos fueron así mis contactos. Cuando vine a estudiar a La Plata, acá al fin de la dictadura, bueno, ya, bueno, empecé con la cuestión más política y lo que fue la efervescencia de la transición y esto, ¿no? Pero bueno, claramente la dictadura como experiencia, el terrorismo, los desaparecidos, sin duda marcó mi orientación frente a lo que sería después mi proyecto vital, digamos, ¿no? Sí, y recordás en enlazando también con el motivo incluso de esta llamada, a ver, hay algo que ahora desarrollaremos en cuanto al la información, y esto ya lo cuento como experiencia personal. Yo conozco La Noche de los Lápices y seguramente el 99,9% de las personas que me cruce hoy en la calle o mañana, primeramente por la película, y eso ha sido como una cosa que es hasta natural, si se quiere, en cómo nos vinculamos con las historias. Es más, recuerdo haberla visto en la escuela, entonces eso quiere decir que hasta ese momento no había tenido más información que esa. Y bueno, uno construye muchas veces con lo que va absorbiendo, en todo caso después con el tiempo empieza a tener otras herramientas y empezar a entrecruzar y a cuestionar. Pero ese fue mi primer encuentro. Entonces, a mí me gustaría saber también, en esta línea que vamos a desarrollar hasta donde podamos, de cierto cuestionamiento a la narrativa que se implementó con esta historia, veremos por qué. También cómo la fuiste construyendo vos, o sea, cómo vos fuiste vinculando desde lo formativo, desde lo vivencial con La Noche de los Lápices, en qué etapas, porque para llegar a ciertas conclusiones que tomaste con el tiempo, seguramente pasaron cosas en el medio. Sí, yo recuerdo en ese momento, cuando lo que vos decís, ¿no? Es así, el vector clásico y casi hegemónico de ese relato sigue siendo hoy la película, digamos. Las nuevas generaciones se enteran de La Noche de los Lápices, muchos de ellos a través de la película. O si se enteran del acontecimiento, después van y miran la película. O sea que Sí. la película tiene mucho poder todavía de transmisión y capacidad de contar, digamos, estos hechos que ocurrieron durante la dictadura, y contar a la dictadura en general, ¿no? Porque tiene es una noción sobre lo que pasó en la dictadura, la película. Pero yo, en el 86, cuando se estrenó la película, yo ya era una militante, muy joven, pero era una militante política, y tuve esa mirada parecida a la que tengo hoy de la película, en el sentido de que se incluía la militancia política de los desaparecidos, etcétera. O sea, en ese momento no la recibí con demasiada satisfacción a la película, y fui al preestreno que se hizo acá en La Plata, porque yo militaba en el Servicio de Paz y Justicia, en un organismo de derechos Sí. humanos, y fuimos invitados al preestreno, y no fue una no me gustó, digamos, no me gustó la orientación política, el sesgo ideológico que tenía la película en ese momento, digamos, en el sentido de las víctimas inocentes, la despolitización. Bueno, lo decía como una militante más politizada, etcétera, ¿no? Y después quedó la película, ¿no? me olvidé de la película, si se quiere. Después la Noche de los Lápices se transformó en marchas todos los 16 de septiembre, en un espacio de resistencia, de movilización política. Eso es lo que es hoy el 16 de septiembre en nuestro país, más allá de la película, digamos, ¿no? Bueno, ahora estamos en pandemia, mucho activismo no hay, pero en general es el día en que los estudiantes secundarios, en general, muchos jóvenes, muchos adolescentes, es su primera actividad política, su primer pancarta, su primer marcha, su primer volante, ¿no? Y la fecha ha sido resignificada después de los años 80 en múltiples significaciones, ¿no? En los 90 fue la Noche de los Lápices, era bueno, ayer, hoy como ayer, ¿no? Que los que escuchaban por el boleto escolar, hoy peleamos contra la reforma educativa, contra las políticas neoliberales. O sea, se fue resignificando el acontecimiento, la memoria del acontecimiento en las luchas políticas de esa generación, de todas las generaciones que después vinieron de la década del 80 para acá, digamos, ¿no? Entonces, hay como dos cuestiones. Una es la película, pero la película no no, eso no quiere decir que la memoria se transmitió de manera cristalizada, sino que ha sido todo el tiempo resignificada, digamos, no es que quedamos congelados en la significación de la de la de lo que en ese relato, sino que incluso ese relato ha sido, ¿no? Es la película es como una especie de puente que permite el primer contacto con esta realidad y tiene, digo yo ahora, muchos años después, más allá de la narrativa esta de la víctima inocente, que creo que es muy problemática en el sentido que establece que hay buenas y malas víctimas, ¿no? Hay víctimas que se merecen la violencia y víctimas que no se la merecen, y que la violencia se explica más por la víctima que por el victimario. Entonces ahí tenemos un problema grande en las luchas en general por los derechos humanos, no solamente para pensar la dictadura militar, sino para pensar quiénes son las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, incluso en la violencia contra las mujeres, en la violencia de género, siempre está la buena y la mala víctima, ¿no? Algo habrá hecho, digamos. Entonces, algo habrá, en la narrativa de la víctima inocente está la pregunta esta de algo habrán hecho, que es la que enuncia el victimario. O sea, la narrativa de la víctima inocente no logra emanciparse de la perspectiva del victimario, ¿no? Que es pensar que está mal, digamos, que hay que desconfiar de aquellas víctimas que tenían militancia política, etcétera, etcétera, porque se lo merecían. Pero más allá de esto, digo, ¿no? Es un problema que hoy tenemos también en las luchas por los derechos humanos. Nosotros trabajamos con las víctimas de tortura en las cárceles y, bueno, no tienen reconocimiento social como víctimas porque han cometido un delito. Para la sociedad son delincuentes y los delincuentes no tienen derecho. Bueno, o sea, digo que eso todavía sigue como matriz sosteniéndose. Pero la película sí es cierto que tiene una cuestión de sensibilización, en el sentido de conectarte con el padecimiento de otros, digamos, en el encuentro con el otro, digamos, el otro que sufre, el otro que padece, la posibilidad de la empatía. Creo que esa es una experiencia hasta emocional que genera la película, que para muchos que después siguen con la militancia es como su primera entrada a eso, es como en la primer momento de tenderle la mano a ese otro, digamos, ese otro en ese momento representado por los estudiantes secundarios de la década del 70, del 76, por los chicos de la Noche de los Lápices, pero ahí hay una sensibilidad que forma parte de la configuración política de las nuevas generaciones, en la construcción identitaria de las nuevas generaciones en términos políticos y del desarrollo de cierta conciencia política y compromiso político ligado también con esta sensibilidad, ¿no? En la cuestión esto de, bueno, hay injusticia, lo injusto me duele, ¿cómo se puede transformar esto, ¿no? Esta cierta indignación que produce la película, creo que es un primer momento que vive cualquier persona que es alcanzada por la vocación de la militancia política, ¿no? Con esta cuestión de, bueno, hay que cambiar las cosas, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay algo en la Noche de los Lápices que ha marcado a las distintas generaciones de adolescentes. Estoy hablando de adolescentes, obviamente, de los centros urbanos, las juventudes son múltiples, ¿no? De los que van a la escuela secundaria, ¿sí? Que los ha marcado en su trayectoria militante, digamos. A veces ha sido como la primera experiencia Exacto, en el eso te iba a sentido decir. de, bueno, es necesario cambiar el mundo, digamos, porque pasan cosas feas, para sintetizarlo, ¿no? Es probable que para Entonces, muchos, bueno, desde ahí. No, te decía, es probable que Sí. para muchos estudiantes de secundaria, para muchos adolescentes, no sé, la primera marcha de sus vidas ya ha sido un 16 de septiembre. Sí, claro. Para muchos la primera marcha ha sido la del 16 de septiembre, sin ninguna duda. No, me quedaba Sí, pensando incluso en... antes que la del 24 de marzo. Sí, claro, totalmente. Y ahora, después te voy a preguntar, porque en realidad el origen de la determinación, que el 16 de septiembre en Argentina sea el Día de los Derechos de los Estudiantes de Secundarios, también es a través de una determinación política, burocrática, ¿no? Entonces, que también tienes, habría que analizarla bien en cuanto a... Obviamente después las fechas van tomando color y tono con el tiempo y es la gente la que los va haciendo. Pero hay un origen que es determinado, Exactamente. ¿no? Que está bueno que lo Sí, cuentes. bueno, sí, esta, se transformó en una efeméride escolar en los años 80, ¿no? En el 88, aquí en la provincia de Buenos Aires, que fue una iniciativa de los diputados de la Juventud Radical, de diputados provinciales, que promovieron la ley, que generó mucha discusión, porque acá el 16 de septiembre también es el golpe del peronismo, el golpe del 55, con una memoria muy fuerte también de la clase obrera, del peronismo, y en su momento pareció como, de alguna manera, como una agravio de esa memoria peronista. Hoy uno lo piensa, pero eso fue posible porque se diluía la identidad política de los desaparecidos, porque los seis chicos desaparecieron en la noche de los lápices, todos eran militantes de la UES, ¿no? Era una organización peronista secundaria, histórica, ¿no? Que ahora, en ese momento, parte de la tendencia, ¿no? Ligada con Montoneros, etcétera, pero son en esta los jóvenes radicales de ese momento los que desde una perspectiva más juvenilista, generacional, reivindican el acontecimiento y promueven una ley que es el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Hoy hay una ley nacional que el 16 de septiembre es el Día Nacional de la Juventud, que fue una ley que se sancionó durante el kirchnerismo. Pero bueno, ese es el origen muy temprano, ¿no? De la ley, pero que está ligado con las juventudes políticas. De alguna manera, esa juventud radical de esos 80 podía ligarse con con los desaparecidos de otra manera que hoy no lo podría hacer, digamos, por lo que ha transcurrido a lo largo del tiempo y de la historia de nuestro país. Son los momentos de la memoria, Claro. digamos, ¿no? ¿Pero es posible enlazar esa decisión de la juventud radical que determinó el 16 de septiembre con esta suerte de generación de un tono y creación de estas víctimas inocentes, tratando de despolitizar de alguna forma la cuestión de los estudiantes en La Plata y que creo que llegando a instalarse por su decisión o no, por una cosa más inconsciente incluso, que en realidad terminan siendo detenidos más por la cuestión del boleto un año antes, el boleto estudiantil, que por sus creencias políticas? Claro, bueno, no, eso no ocurrió, pero eso no fue así, digamos, no hay una conexión directa entre los secuestros y la marcha por el boleto secundario. Son Justamente por eso, dos claro. hechos que no tienen conexión directa, ¿no? No sé si esa fue la intención, o sea, en realidad el relato sobre el boleto escolar no surge de la misma usina ideológica, digamos, ¿no? Sino que también está el relato de la víctima inocente o despolitizada, para decirlo de otra manera, también es parte de la narrativa humanitaria que despliegan los organismos de derechos humanos durante la dictadura, donde, bueno, porque por el principio de los derechos humanos no importaba quién era la víctima, si quién era, quién su extracción política, era otra lógica en términos de la despolitización, digamos, ¿no? No importaba quién era porque era una víctima a secas, ni buena ni mala, víctima a secas. Denunciábamos lo que pasó durante lo que le pasó a esa persona y se denunciaba en términos de sus sufrimientos, de sus padecimientos. Estaba despolitizada la víctima y de algún sentido también no se hacía hincapié en la orientación política de la violencia que se desplegaba sobre las víctimas, digamos, ¿no? Fue una fórmula que tuvo resultado, porque ese es el discurso de los derechos humanos, digamos. El discurso de los derechos humanos es, bueno, no importa quiénes son las víctimas, digamos, ¿no? No importa qué identidad política tengan, lo importante es poder identificar los padecimientos que les está provocando en ese momento el Estado y violando sus derechos. Entonces, bueno, o sea, hay como lo que no quiere decir que esa sea la narrativa de la víctima inocente, digamos. La víctima inocente después es otra cosa que es, también se inscribe en la teoría de los demonios, que es el rechazo a la violencia revolucionaria, digamos, ¿no? Entonces, a la que se tilda de terrorista. Pero sí, pero son los años 80. Yo no te sé si diría que es que esa usina de pensamiento del radicalismo la que le imprime la condición de la víctima inocente. Está en el Nunca Más, así, En el donde informe, sí. no solo los radicales, en el informe Nunca Más, no solo los radicales, están ahí, están también miembros de los organismos de derechos humanos que construyen ese informe. Digo, es más compleja. Yo creo que es parte de una época. También en los relatos de los familiares, de una Nelva Falcone, era la mamá de Claudia Falcone, o sea, que había sido una militante peronista, su marido ha sido intendente de La Plata, senador por el peronismo, una mujer que tenía una clara conciencia militante. Sin embargo, cuando ella narra a su hija, la narra como una estudiante secundaria buena, estudiosa, etcétera, etcétera, que donde no nadie podía explicarse cómo se la podrían haber llevado, digamos. Bueno, ese era el discurso también. Los propios militantes en ese momento, porque tenían la acción punitiva como amenaza por parte del Estado, porque se había sido parte de una organización armada, tenían un proceso judicial, de hecho hubo cientos de procesados. Bueno, también excluían su identidad política. Cuando iban a declarar, no decían yo era parte de esta organización, etcétera, etcétera. Decían, bueno, yo estaba en mi casa, ta, ta, ta, y entraron y empezaban a narrar y a describir la violencia que habían desplegado sobre ellos, porque eso era lo que se estaba juzgando. Entonces, bueno, son los 80 en esa complejidad, digamos, ¿no? Donde había que salir de la dictadura, había que construir también un cierto consenso en torno a la democracia. ¿Y qué era esa democracia? La democracia era el imperio de la ley, y entonces, bueno, lo que se ventilaba de la dictadura era esa violación a los derechos humanos, esa ilegalidad de la dictadura, etcétera, y no se discutía tampoco en términos de cuál había sido el proyecto de la dictadura. En términos, eso empieza a emerger con fuerza en los años 90, cuando viene el menemismo, se implanta nuevamente el neoliberalismo en nuestro país, y ahí empieza esa asociación, porque esto no empezó ahora. Claro que estas cosas se decían en los 70, en la segunda etapa de los 70, en los 80, o sea, está la carta de Rodolfo Walsh, o sea, ¿no? Claramente la carta abierta de Rodolfo Walsh a la A la Junta, junta, sí. bueno, él acentúa en esto, digamos, ¿no? Acentúa en que cuál es el proyecto económico y social de la dictadura, qué intereses se expresan, cuál es su genealogía más histórica, o sea, nada, lo describe, o sea, la carta de Rodolfo Walsh es clara, no es que no se decía, pero no fue esa la memoria o la narrativa dominante. Pensaba en, y esto vos lo referís, en una escena de la película que es la noche previa a que bueno, ingresan a las casas de los estudiantes a llevárselos, sobre todo la escena de las dos muchachas, ¿no? Que donde Sí. impera una cosa de bueno, te gusta Pablo, te gusta el otro, ¿no? Como una cosa más de amorío tradicional de alguna forma de una adolescencia, cuando en realidad después con el tiempo, si mal no me equivoco, por algunos testimonios se cuenta que en realidad no sucedía una cosa en ese tono, sino un poco más cercana a un ejercicio revolucionario, por decirlo de alguna forma. Claro, sí. De hecho, habla Jorge Falcone, que es el hermano de Claudia Falcone, cuenta, tiene otra versión sobre esa noche. Entonces, bueno, cuenta que ya estaban armadas, que implica, que intentaron resistir, que cuando los militares entran al departamento de la tía, encuentran granadas de fabricación casera y alguna otra arma más en el depósito del inodoro. Bueno, nada, o sea, es otra escena totalmente diferente, que esa era una casa operativa, que ya que había sido cantada de alguna manera. Entonces, no era una casa segura, que bueno, que ellas tenían una vida semiclandestina, si se quiere, ¿no? Propia de una de la militancia revolucionaria. Las nomina como milicianas de la UES, es decir, que de alguna manera estaban encuadradas ya en la organización militar, aunque sea en grados más bajos. O sea, es otro relato, lo cual no implica que la violencia que a ellas las sometió el Estado no tiene, digamos, no tiene, no queda para nada disminuida, digamos, sigue siendo la misma. O sea, estén o no armadas, o sea, a ellas las secuestraron, las llevaron haciendo planes de detención, las torturaron, las violaron, y luego las asesinaron y hicieron desaparecer sus cuerpos. Eso es irreductible, digamos, ¿no? Pero pareciera que si solo eran estudiantes secundarias que peleaban por el boleto escolar, lo hace más grave aún. Exacto. Me parece que es una idea que hay que cuestionar. ¿Cómo tenés claro más o menos cómo judicialmente en qué situación está hoy el caso o los casos involucrados con la noche de los lápices? Durante el juicio de las juntas fueron incluidos como casos. De Sí. hecho, Pablo Díaz, hubo testimonios en relación con esos hechos. Algunos no fueron parte de la sentencia y de la condena porque no se pudieron probar, porque no había testigos de que habían sido torturados, digamos, testigos directos. Y después, en diferentes juicios que hemos tenido, el circuito CAMPS, pero particularmente el juicio Checolás, que estamos cumpliendo 15 años de aquella sentencia, que fue el jefe un poco de estos operativos. Y ahora se está desarrollando el juicio, que son el juicio de las brigadas, que se llama el juicio de las brigadas, está el Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield, entre ellas, y el de Avellaneda, ellos estuvieron tanto en el Pozo de Quilmes como en el Pozo de Banfield, sobre todo en el Pozo de Banfield, que es el lugar de alguna manera, las escenas del centro clandestino de detención de la película son las del Pozo de Banfield, donde estuvieron los chicos que hoy están desaparecidos. Bien. Te quería preguntar, a ver, ustedes dentro de la Comisión Provisional por la Memoria tienen trabajos directos con la juventud y para el 16 de septiembre generaron también como algunos materiales para trabajar en esa fecha. Si primero, como comentar también en qué línea y cómo se genera, se activa todo el trabajo que ustedes hacen con el sistema educativo a través de los jóvenes. Y después, bueno, cómo se tiene que parar uno desde la comisión o desde un lugar de interés sobre estas temáticas a la hora de generar trabajos también para los jóvenes. Porque, bueno, ahí puede haber como ciertas dificultades, incluso logísticas o de otro índole. Seguramente haya muchos padres, madres que no les gusta mucho que estos temas se hablen con sus hijos. Eso sucede, por lo menos acá seguro. Entonces, bueno, es un entramado complejo, pero que, bueno, ¿cómo se aborda ese lugar? Ah, bueno, en la Argentina ha habido muchas políticas de memoria desde los años 80, lo ¿no? que fue el informe Nunca Más, el juicio de la Junta, que generaron como un piso de cierto consenso mayoritario acerca del repudio a la dictadura militar y la necesidad de juzgamiento de los responsables, más allá de determinados momentos de cierto reflujo, como fue el menemismo o como fue el macrismo. Eso tampoco alteró, digamos, cierta conciencia en torno a ese pasado. Entonces, bueno, obviamente que hay controversia, hay dificultades, es una memoria que sigue siendo una memoria conflictiva, pero que se trabaja en las escuelas sin demasiados obstáculos, digamos, porque además la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación habilitan el tratamiento de estos temas en la escuela, están las efemérides, reafirman eso. Bueno, nosotros lo que, más allá de eso, que nos parece que está más o menos desde el punto de vista normativo e institucional resuelto, lo que nos interesa siempre es, bueno, cómo hacemos para que las nuevas generaciones incorporen a los procesos de elaboración de esta experiencia histórica desde su propia pertenencia generacional, que no sea un relato que te escuchan todos los años, reiterativo, repetitivo, que en algún momento puede generar hartazgo y hasta resistencia, digamos, ¿no? Que sean Entonces, lo que parte, nos digamos. interesa es que, claro, que sean parte, que ellos también pueden pensar el pasado de múltiples miradas, y que lo indagarlo de diferentes maneras, hacerse las preguntas que quieran y llegar a conclusiones incluso diferentes de las nuestras. Y eso es lo que ha pasado con el programa Jóvenes y Memoria, que es un programa donde nosotros convocamos a los jóvenes secundarios y adolescentes en general, que trabajan en organizaciones políticas y sociales, a trabajar sobre las memorias de sus comunidades, a trabajar las temáticas de derechos humanos de sus comunidades, entonces hacen investigaciones, ¿no? Y ellos son los que saben a narrar, a contar y a problematizar lo que pasa, y no son así un público silencioso que escucha atentamente, toma nota y repite, digamos, ¿no? Sino que creemos que la transmisión pasa por otro lado, por eso, por activar el proceso de memoria con la incorporación de las nuevas generaciones al proceso de memoria y que más que escuchar muchas veces son los que tienen que contar. Sandra, te agradezco muchísimo este rato, te mando un abrazo grande y bueno, seguiremos en contacto por estos temas. Bueno, muchas gracias a vos. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Saludos. pasó. Pasó Sandra Raggio desde La Plata, historiadora. Conversamos un poco sobre La Noche de los Lápices, con esta mirada que ella tiene y que es interesante. Habilita, a ver, uno a veces se encuentra con una primera foto de un asunto, en este caso con una película, que en realidad es una película aparte que surge a partir de una investigación, que es un libro, de dos periodistas, y ahí se queda con una impresión del hecho, la primera, y en realidad se empiezan a elaborar un montón de posibilidades para poder analizar los trasfondos, y sobre todo en estos temas que son tan escabrosos a veces, que presentan una cuestión de generación narrativa, de búsqueda por luchar por los derechos humanos, de sentencias judiciales incluso, y aparte de construcciones familiares. Estamos hablando de que fueron 6 personas que desaparecieron a partir de esa noche. Algunas fueron liberadas, pero 6 desaparecieron, y obviamente hay todo un bagaje familiar después de construcción con el tiempo, y ya pasaron 45 años. Entonces, las delicadezas del asunto para contar lo sucedido son de una elaboración compleja. Por suerte hay gente interesada en el tema y la pudimos contactar. Vamos a irnos a una tandita escuchando un poquito más a Los Redondos, Alvarito, y en un rato volvemos.